5 minutos, 1 y 5 minutos de la madrugada en las Islas Canarias, una hora más en el resto de España. Os lo adelantábamos en el sumario, esta noche os vamos a contar en el termómetro de la Tierra la propuesta de unos científicos para ayudar a frenar el calentamiento global, una fábrica de nubes en el mar. Nubes que también acaparan toda nuestra atención sobre tierra, nubes de color negruzco, las producidas por los incendios que, según Greenpeace, son más intensos en la actualidad debido al cambio climático. Pero como no queremos pensar en gris, compensamos esta información con otras sobre biodiversidad y energías más limpias. Las 350 nuevas especies descubiertas en el Himalaya o el avión no tripulado que vuela hasta 6 horas seguidas gracias a una pila de combustible. El detalle nos lo dará Arián Zargarán, que ya está aquí por aquí preparado con las ENTIC News, las noticias sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Muy buenas noches, Arián. Buenas noches de nuevo, Martín. Bueno, ciertamente se trata de información publicada hace unos días, pero nosotros aún no la hemos comentado, así que aprovechamos, ya que están de actualidad ante las próximas elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. Bueno, pues a un lado del ring los protagonistas son talibanes y al otro lado del ring son marines estadounidenses. Distintos, pero a la vez tan parecidos a veces, ¿verdad? Sí, son dos noticias distintas. En forma, la primera de epístola, a través de la cual los talibanes han advertido textualmente a los afganos que tener fotografías de mujeres con las que no se tenga relación y un niño bonitos, textualmente te digo, sí, va en contra de la ley islámica. Sigo leyendo, porque poseer nuevos y relucientes móviles contradice la dignidad religiosa. Nuevos y relucientes, móviles. Son adjetivos que la verdad son bastante llamativos. Estos teléfonos no deberían tener vídeos inmorales, tonos de llamada con versos del Corán o mensajes despectivos contra individuos o tribus. Tales ofensas son consideradas un delito grave que sería castigado severamente según la carta. Madre mía. Mientras la población dormía, los talibanes han trabajado para colocar mensajes en la provincia de Ghazni, al suroeste del país, recordando a los afganos sus obligaciones religiosas. Así han aprovechado para advertir a la población de que intentarán por todos los medios boicotear las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Los colegios electorales serán blanco de intensos ataques desde 48 horas antes de los comicios. Si te parece alucinante, Martín, esta pues noticia, pues prepárate para escuchar la segunda. Sí. Del otro bando, como decíamos, ahora el Pentágono, donde los miembros de la Marina tienen automáticamente prohibido el uso de las redes sociales como el Facebook, el Twitter o MySpace. Que nosotros estamos utilizando, como ya sabéis, contando, eso es, en las redes sociales, que es lo que estamos emitiendo en directo en La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Eso y es. Ahora se los prohíbe a los marines estadounidenses. En horas de servicio no se puede utilizar ninguna de las redes sociales tan conocidas, Facebook, Twitter o MySpace. Exponen los altos mandos de la infantería de la Marina a través de una orden y literalmente que la naturaleza misma de las redes sociales abre una ventana al ataque y la explotación. Expone información innecesaria a los adversarios y proporciona un conducto fácil para que se escape información que pone en peligro la seguridad de las comunicaciones, las operaciones y el personal. Hombre, tuvimos el ejemplo hace muy poquito con el MI6, ya lo hemos comentado también en La Rosa de los Vientos, como, bueno, el 16 de junio se anunciaba que iba a ser Sir John Howard, el encargado de encargarse del MI6, el responsable del MI6, y la mujer de Sir John Howard, bueno, pues tenía su perfil abierto en Facebook y ahí daba todos los datos privados de la pareja, dónde vivían, datos personales de la familia. Así que sí, ciertamente en ocasiones es, no sé, recomendable utilizar con mucho cuidado estas redes sociales, y entiendo también la posición de los marines, pero bueno, ¿y lo van a poder utilizar o no? ¿O solo hemos dicho que en acto de servicio? Sí, por lo menos solo en acto de servicio y por lo menos durante un año. Esta medida tendrá la vigencia anual y solo en los equipos de la institución. Irónicamente, el Departamento de Defensa, incluso el de la Marina, tiene su propia página web en Facebook, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, tiene más de 4.000 seguidores en su cuenta de Twitter. En fin, se tratan de bandos enfrentados. Ah, bueno, habrá que seguir a Mike Mullen, ¿no? Sí, 4.000 seguidores tiene el buen hombre. En fin, se trata de eso, de dos bandos enfrentados ideológicamente, pero su comportamiento puede ser parecido ahora que cada cual tome sus conclusiones. Bueno, pues a buen seguro que Fernando Rueda está recibiendo informes y datos sobre todo lo que está ocurriendo en Afganistán, como lo que está sucediendo en Oriente Próximo, como lo que ocurre en Honduras. Habrá que estar bien atentos al comienzo de temporada para que nos aporte su visión, las primicias de los acontecimientos que se están sucediendo durante este mes de agosto en la comunidad internacional y en nuestro propio país, con los últimos atentados y movimientos de la banda terrorista ETA, que no acaban de dar el paso de abandonar las armas a pesar de haber claros signos de disentimiento en el seno de la banda. Apasionante, seguro, los espacios que nos esperan con Fernando Rueda la próxima temporada. Ahora es tiempo de ceros y unos. Nos aproximamos al garaje de Mario V. Primero nos contó el origen de Internet. Incluso escuchamos cómo sonaban los primeros ordenadores al arrancar. La semana pasada el sonido era bien diferente, mucho más rudimentario. Era una máquina de teletipo recibiendo el primer mensaje enviado por Internet. Nacía el correo electrónico. Así Mario V nos contó todo lo que concierne a la arroba, desde su valor como medida de peso hasta ser popularizada por Ray Tomlinson para separar el usuario de la máquina en la que se alojan esos correos electrónicos. En esa evolución temporal y tecnológica, esta noche nos detenemos en la web, en las tres Vs dobles y en su primer contenido. ¿Quién no recuerda navegar por los primeros directorios que creó Yahoo? ¿Cómo se hizo un hueco hasta ser Google el gigante que es hoy? ¿Qué procesos se desencadenan cuando uno realiza una búsqueda en Internet? ¿Tiene fin la red de redes? Enseguida lo descubrimos. Desde luego que el tema es muy amplio, así que vamos a intentar condensarlo lo mejor posible en los próximos minutos, pero antes accedamos ya al garaje de Mario V. Yo cada vez que vengo por aquí, esta puerta me asusta. Madre mía. Vamos a pasar la siguiente puerta. Sí, ya veo a Mario. Resulta complicado, no creáis, ¿eh? Entre tanto monitor, tanta CPU. Tienes un verdadero museo aquí montado en tu garaje, Mario. Hola, Mario. Martín, estoy aquí debajo. ¿Pero qué haces ahí es detrás? Estoy debajo. Perdona, Martín. ¿Qué haces? Estoy aquí, ¿pero qué estás peleándome? Haciendo? Mira, que no puedo con. Vaya. Ya está bien, hombre. Pero bueno. Me estoy volviendo loco, mira. Sí, sí, ¿tú sí. ¿Tú te crees que ya se me ha metido un bicho en la CPU, sí, en el ordenador? Mira, ahí se ha quedado en el ventilador. ¡Ay, qué muerte tan triste de verdad va a tener! ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! Oye, si necesitas, llamamos a Obama a ver si que nos eche una mano. Es verdad, ¿eh? Literalmente, ¿no? Oye, mira, yo no sé. Tú lo tienes difícil para entrar. Que si dos puertas, un código de seguridad, pero una mosca, más. Oye, una mosca se mete, ¿eh? Es verdad, es cierto. Es un verdadero bicho. ¿En qué momento se habrá escaqueado para encontrar la puerta de entrada? Es que los bichos tienen querencia a veces por la informática, ¿eh? Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de bichos y de, en este caso en inglés, bug, de una polilla, que al parecer nos pregunta un oyente, Juan Carlos, que si sabíamos que un fallo en informática se le llama bug y que de dónde venía, ¿no? Dice Juan Carlos. Es una verdadera casualidad que se me haya colado justo hoy una mosca para hablar del tema. Viene que vamos, ni al pelo, porque... bueno, este oyente no sé si conocerá esa tesis según la cual parece ser que viene literalmente de la idea de bug, de polilla, de colarse en un ordenador, históricamente haberse colado en un ordenador y haber provocado un error informático. Uh-huh. Hablamos de los años 40 del siglo pasado, de 1947, cuando al parecer los creadores del Mark II informaron del primer caso de un ordenador que tenía... un bug en su ordenador. Y le provocó una avería, error informático. En concreto, dicen que hubo un fallo en un relé electromagnético. Uh-huh. Eso parece ser que cuando se sacó, vieron que había una polilla que se había quedado ahí atrapado y el relé se quedó abierto. Uh-huh. Eso dicen. De todas formas... Hay otra teoría. Uh-huh. Y te leo directamente de la Wikipedia, ¿eh? Sí. Que es esa enciclopedia online colaborativa, uh-huh, en la que nos dicen que ya Thomas Alva Edison había utilizado la palabra bug en anotaciones relacionadas con interferencias y mal funcionamiento de aparatos, literalmente por la introducción de bichos en sus experimentos, ¿no? Uh-huh. Y eso hacía, pues eso, que le condujera a un error. Exactamente. Qué curioso. Por eso un bug, en términos informáticos, se llama error de software. De todas formas, como en todo lo que estamos diciendo estos días, aquí en La Rosa de los Vientos, todo lo ponemos un poco en entredicho. Porque Internet, en su propia esencia y nacimiento, es mito. es leyenda urbana. Uh-huh. La leyenda urbana no diré que nace con Internet, pero desde luego se expande con Internet. Tal es así que ya dijimos que los propios orígenes de la Internet están mitificados militarmente y no es cierto. Y uh-huh. para muchos esa es la realidad. Y si buscas en Internet como uh-huh. fuente de datos, la meta Internet es muy perversa y a veces nos cuentan leyendas que no son. Bueno, ahora nos explicas cómo nace esa otra parte de Internet, ¿no? La parte del usuario, el HTTP, Tim Berners-Lee. Pero antes, permíteme, ya que estamos con correos electrónicos, pues la semana pasada hacíamos un llamamiento porque precisamente hablábamos de correos electrónicos y dijimos, oye, si nos estáis escuchando, mandadnos un correo para participar en la sección y lo leemos en este momento. Nos han enviado una gran cantidad de correos y como muestra, por ejemplo, Gonzalo, que dice que nos escribe, a pesar de llevar escuchándonos 9 años, pues es la primera vez que nos escribe. Y dice, como habéis sugerido, os mando un mail para que lo leáis y deciros que este mail lo he mandado desde mi móvil. Pronto creo que será la cosa más normal del mundo, pero esto no impide que siga siendo un enamorado de mantener la comunicación por carta con amigos que viven lejos. Mira, precisamente, Mario, hablábamos también de otro mito que caía, ¿verdad? El correo electrónico que al final parecía que iba a acabar con el correo ordinario. Y que no, no es así porque han aumentado los correos ordinarios, aunque uh-huh. las epístolas quizá no tanto. Uh-huh. Podríamos invitarle también a que nos escribiese un correo ordinario, que ya tiene tela, decíamos. Hombre, claro que sí, que nos lo pueden enviar a Onda Cero Radio, por supuesto, al programa La Rosa de los Vientos. Estamos en la calle Fuerteventura número 12, código postal 28703, Madrid. Y lo leeremos también, por supuesto. Recibimos la epístola y nosotros la leemos. Y dejamos los correos electrónicos, dejamos el correo electrónico de Gonzalo y casi que entramos de lleno en el tema de hoy. Estamos hablando de la evolución. Vamos a ir paso a paso. Hemos hablado uh-huh. de Internet, hemos hablado de correo electrónico, pero vamos a hablar de la navegación web, ¿no? ¿Con qué nos encontramos al principio? ¿Ese HTML qué es? ¿Cómo acaba en el XML? ¿Cómo hablamos en su momento de páginas estáticas que se convierten en páginas dinámicas? Mucha terminología, es muy complicado. Mario? Es que hemos empezado hablando de Internet, uh-huh. Años 50, años 60, vale, ya tenemos varios ordenadores conectados, la ARPANET. Luego llega el correo electrónico, distintos ordenadores y máquinas que se pueden conectar entre sí para mandarse mensajes en una dirección y en otra. Llegamos a los años 80-90 más bien, ¿eh? Porque uh-huh. es un invento de hace 20 años, y llega la web, la verdadera revolución. Digamos que la web lo que hace es permitir a Internet que se convierta en un medio de masas. Inicialmente, mucho más unidireccional, menos reticular, menos red, y hoy mucho más participativo y colaborativo. Pero en todo caso, es lo que lo hace global. Y de ahí el término www. En 1989, en la ciudad suiza de Ginebra, nace la web, lo que entendemos por ese sistema de páginas que podemos ver uh-huh. a través del llamado hipertexto. Podemos ir saltando de una a otra a través de enlaces, que es lo que define en esencia a la web. Enseguida hablaremos de las consecuencias, yo diría, filosóficas, también semiológicas uh-huh. y lingüísticas del hipertexto. Porque ese sí que no es un invento nuevo, es anterior, es de los años 60, pero le dan una vuelta de tuerca una serie de señores encabezados por Sir Timothy John Berners-Lee. Uh-huh. Este es el personaje del uh-huh. día. Uh-huh. 20 años se cumplen, por lo que nos estás contando, y en este caso, fines claramente académicos. También lo dijimos en su momento, sí, en sus orígenes. Es plenamente académico. Algo así como Internet, no me cansaré de decirlo. Internet, uh-huh. es decir, la ARPANET dependía de un uh-huh. organismo militar, el ARPA, es el Centro de Investigaciones de la Defensa de Estados Unidos, pero no olvidemos que la mayoría de servicios del ARPANET habían sido diseminados y al final el núcleo duro de esa ARPANET se había quedado con investigaciones relacionadas con la computación y ahí tenían que tirar de las universidades y los profesores universitarios estaban por otra labor, la de comunicarse entre ellos. Pero en todo caso, la fuente de ingresos. Eso ¿verdad? Es, el dinero era militar. Dinero. Eso uh-huh. es, el dinero uh-huh. del invento Internet. Sí, sí. Es estadounidense y en buena medida es de origen militar. Aquí no, esto uh-huh. es un proyecto civil y nuclear. Estamos hablando del CERN, es el Centro de Investigaciones Nucleares, donde está el famoso acelerador de partículas. Uh-huh. En esos años, estamos uh-huh. hablando de los años 80, también se dedicaban fundamentalmente a hacer física. El problema es que ellos mismos tenían que crear las herramientas para hacer física, en este caso, física de partículas. Por eso tenían una gran maquinaria, digamos, de pensamiento cibernético e informático. Este hombre, Tim Berners-Lee, que era un londinense que había ido allí a trabajar, uh-huh. provenía de la Universidad de Oxford, considerado verdaderamente el padre de la web, estaba trabajando en cosas que probablemente no tenían mucho que ver, como el personaje de la semana pasada, el que inventó el correo electrónico, que uh-huh. también teóricamente debía estar trabajando en otras cosas, pero al final no. Bueno, pues él se centró en una serie de estudios en un momento dado, en 1989, que recuperaban la idea de hipertexto. La primera mención a esa palabra en concreto, sí, es del año 1967. Palabras ahora, que hacen referencia a otras palabras. Enlaces, fundamentalmente. Enlaces. Uh-huh. Ahora hablaremos un poquito más en detalle, pero uh-huh, digamos que él lo que dice, bueno, vamos a ver, yo tengo una serie de resultados que he conseguido de mi último experimento físico, quiero compartirlos con mis compañeros, que son muchos y diseminados, no solo en Suiza, sino uh-huh, fuera de ese centro de investigación. Que por otro lado siempre se ha hecho. Pensemos en Darwin, por ejemplo, se va a publicar la obra y luego, antes de que se publique incluso, pues otros científicos ya van opinando sobre lo que cierto científico está estudiando o está investigando. Pero en este caso, a corta distancia, claro, y a corta, claro, tiempo. Es que, lo volvemos a recordar, uh-huh, nunca antes en la historia de la ciencia se había generado tanto conocimiento y tan rápido. Y por eso era fundamental publicar cuanto antes. ¿Cómo se podía publicar rápido? Bueno, pues dejando esos documentos públicos, de tal manera que alguien pudiera entrar en tu ordenador y leerlos. Eso es un servidor web, uh-huh, al final. Y eso es lo que inventó en 1989 en un postulado teórico. De hecho, lo presentó a su jefe en uh-huh, marzo de ese año, y su jefe le dijo, bueno, está bien, es una idea vaga, pero estimulante. Uh-huh. Trabaja sobre ello, pero se la rechazó de primeras, ¿eh? Uh-huh. Tendríamos que esperar un año después hasta que ya estuviera operativo un servidor web, uh-huh, y bueno, pues un primer experimento de lo que sería la primera página web de la historia, que básicamente lo que contaba era eso, cómo uh-huh, funcionaba el sistema web y posteriormente otra serie de investigaciones que se estaban llevando a cabo en el CERN. Su dirección no era otra que http://info.cern.ch, el dominio, ajá, nacional de Suiza. Uh-huh, uh-huh. Que el otro día te vimos navegando por la primera página web, Mario. Porque está accesible. Lo que pasa es que el aspecto yo creo que era muy distinto. Claro, lo que sí hizo Tim Berners-Lee uh-huh, no solo fue crear ese servidor web y esa página, sí, sino crear un navegador web, porque es una idea que tiene que ir asociada técnicamente a ella. Uh-huh. Ese primer navegador obviamente no era el Explorer, que no venía con el ordenador, entre otras cosas porque no había Windows que valiese. El sistema operativo se llamaba Next, él lo programó para ese sistema operativo uh-huh, y tenía probablemente el aspecto pues de una especie de pantalla muy plana, solo de texto, uh-huh, fondo negro, letras en fósforo verde, hazte una idea, más o menos así. Madre mía. Claro, los enlaces ni siquiera eran azules y subrayados, eran un numerito al lado de una palabra al que tenías que pulsar con el teclado. Entonces, para hiperreferenciar. Ajá. Y ahí es donde llegamos a la clave, a la del hipertexto. Es un uh-huh, término con implicaciones filosóficas muy profundas y también léxicas y lingüísticas. Ir más allá del texto. Totalmente. Vínculos, que la gente piense en vínculos. Es más, es que el cerebro de alguna manera trabaja así. De esa manera. Claro, nosotros estructuramos nuestros pensamientos y nuestro lenguaje de esa manera. Nuestra mente crea vínculos constantemente. El lenguaje y en concreto un texto se puede ver, y eso ya lo había hecho el pensador Roland Barthes, como un espejo que debemos romper en mil pedazos, que son las palabras. Solo nos quedamos con los trozos más grandes, las palabras con un significado más denso, por así decirlo, uh-huh, las que nos remiten a cosas más grandes, a otros pensamientos u otros textos que pueden estar abiertos a distintas interpretaciones. Uh-huh. Eso es lo que él, este filósofo o pensador, era más bien un semiótico de la comunicación, uh-huh, llamaba lexias, estas unidades mínimas de lectura que pueden ser interpretadas abiertamente por los lectores. Bueno, pues cuando hablamos de hipertexto, en realidad hacemos lo mismo. Nos quedamos con palabras que pesan mucho más que las otras que la acompañan, que son muy densas porque arrastran tras de sí otros textos que hablan de ellas. Por ejemplo, si en una página web encontramos la frase, escucha todos los fines de semana La Rosa de los Vientos, podríamos encontrar subrayada y enlazada la palabra o el término La Rosa de los Vientos, ajá, ¿no? Bueno, es que esta es la que más peso tendría en este uh-huh, momento dado porque se encuentra cargada de un significado y al pinchar llegaríamos a otro texto explicativo de qué es el programa, su filosofía, encontraríamos imágenes y hasta el sonido de su sintonía. Uh-huh. Por eso muchos hablan más que de hipertexto, de hipermedia, porque aquí tenemos texto, imagen y sonido. Y todo eso está escondido inocentemente tras una palabra o un término, en este caso, tímidamente subrayado y en azul, que era como se veía en los primeros navegadores y todavía hoy, ¿no? Para resaltarlo, que es un enlace. Bueno, pues cada uno de esos enlaces a su vez nos remiten a textos que decimos que pueden estar enlazados a otros y nos hace saltar de un lugar a otro. Eso es en esencia la web uh-huh, y por eso hablamos de navegar o surfear. Son los vientos y las olas cibernéticas los que nos llevan al final. Yo os contaré, por ejemplo, mi experiencia, mi primer recuerdo de internet en casa. Pues bueno, afortunadamente desde los inicios teníamos acceso o algo parecido a internet. Aquello se asemejaba más bien a un teletexto. pues como bien casi has descrito, ¿no? Pantalla de fondo negro, por un lado bien, porque parece que contamina menos el negro, ¿verdad? Uh-huh. También Google tiene una página buscador en negro porque dicen que así contaminas menos. Bueno, pues era una pantalla negro, y aquello era pues como, sí, básicamente un teletexto, y luego aquello fue evolucionando poco a poco, hasta otros oyentes seguro que recuerdan Infobía, con aquellos errores de conexión que te cobraban 11,40 cada vez que intentaba conectarse y te tiraba la conexión. Bueno, pues aquellos eran mis primeros recuerdos. Entre ellos, el de consultar la nota mía de selectividad. Uy, esa yo lo recuerdo también. De hecho, fue mi primera consulta en internet. Uh-huh. No te lo vas a creer. Sí, sí. En un cibercafé, ¿eh? Además, ajá, fue aquí al lado, en Alcobendas. ¿Y puedes decir la nota, Mario? No la recuerdo. Pero ¿no la recuerdas? Pero seguramente, si nuestros internautas navegan por internet, que la busquen, porque estará publicada. Os doy una pista. Año 1998, la nota más alta en selectividad... Bueno, que la busquen en un buscador. Luego hablamos de buscadores. Pero oye, te diré que esa fue además mi primera consulta en un navegador. Era un Netscape por uh-huh. aquel tiempo. Uh-huh. Pero bueno, mucho antes del Netscape, ya surgió ese primer navegador que, por cierto, no lo he dicho antes, se llamaba www. No le dieron muchas más vueltas. Nada más. Por cierto, y una curiosidad, sí. Probablemente www sea, World Wide Web. Eso es, que significa red, hotel araña mundial global, sea el acrónimo o la abreviatura en la que se tarda más en pronunciarla que lo que representa realmente o la palabra que pretende abreviar, ¿no? Es una curiosidad de la lengua inglesa. Uh-huh. La verdad es que sí, incluso, bueno, ya hay páginas directamente que omiten esas tres W, ¿verdad? Para hacerlo un poco más sencilla la navegación. Hablando de buscadores, yo recuerdo los inicios también, como no eran buscadores como tal, sino más bien se asemejaban a directorios, a unas páginas amarillas, ¿no? Eso no es exactamente hipertexto o filosofía hipertextual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la web se define por ser reticular, valga la redundancia, es decir, no es jerárquica. Es una idea en rizoma, ¿no? En lo que filosofía llamaríamos rizoma. Cada parte uh-huh. influye en todas las demás. Pero por detrás sí que hay una jerarquización. Los resultados de una búsqueda hoy en día en Google hacen alusión a los contenidos en sí mismo, no a las dependencias de categorías anteriores. Eso ocurría, pues eso, en los 90, ¿no? En las primeras páginas web que pretendían organizar lo que era la propia web. Uh-huh. Si tú te acuerdas del primer Yahoo, del primer Olé. .es, Ozu, y cualquiera otro. Hoy sigue habiendo directorios. Licos. Licos. Bueno, todos ellos partían de unas páginas amarillas, como tú decías, habiendo uh-huh. unas categorías superiores de las cuales pues se ramificaban otras. Pues peluquerías, luego peluquerías caninas, dentro de peluquerías caninas, pero Madrid. Era muy farragoso. Bueno, era farragoso y era dentro de lo que cabe posible porque la web era pequeña, pero cuando ha ido creciendo ese sistema de búsquedas se ha hecho imposible, entre otras uh-huh. cosas porque, insisto, la web no funciona, su filosofía no es exactamente esa, es mucho más en red, es mucho más horizontal. Y sin embargo, la web, que parte de esa idea de un protocolo, no uh-huh. lo hemos dicho antes, hipertexto, que es el que se sintetiza en la idea de HTTP, uh-huh. Ha tenido que luchar y lucha todavía hoy con otros protocolos que ahí están pero que no han triunfado, como Gopher. Lo digo así muy rápido, aunque también tiene su miga. Un servidor Gopher parte de esa idea, ¿no? De la jerarquía, de contener unos documentos a partir de carpetas superiores. Es mucho más parecido a una navegación dentro de nuestro sistema operativo uh-huh. Windows, por ejemplo, ¿no? Que llegamos a un contenido carpeta por carpeta, aunque luego podamos hacer una búsqueda aparte, ¿no? Archie, por ejemplo, es un buscador, también me gustaría mencionarlo, de contenidos a través de FTP. FTP es un sistema de intercambio de archivos. File Transfer Protocol. Eso es. Uh-huh. Pero ahí la información está estructurada en directorios jerárquicos. La web, podemos plantearla así, pero no funciona así. Uh-huh. Digamos, es muy estático. Ahí aparece la palabra claro, estática. Claro, de alguna manera uh-huh. es estática. Y eso que, como tal protocolo, no deja marcas, ¿no? No dice, no nos habla de estados, ¿no? De cómo, si ya hemos buscado antes o no. Por eso se crearon luego las llamadas cookies, que nos dijeron si yo ya había entrado en esa página uh-huh. o me podía reconocer como usuario habitual, como lector de un diario digital, por ejemplo, para mostrarme el tiempo personalizado en la ciudad en la que vivo, ¿no? Se tuvieron que inventar luego otras cosas. Pero hablamos de una época estática de la web. Algunos la llaman la web 1.0, ¿no? Uh-huh. Es una época en la que uno genera contenidos, genera documentos, los deja ahí para que los lean y poco más. Están enlazados unos con otro. Es infinito, es cierto. Pero, en todo caso, ahí se acaba. Como comentabas al comienzo, unidireccional en este sentido. Eso es. Unidireccional, uno deja ahí el texto... que lo lean, y no había un feedback realmente y sobre todo instantáneo, salvo por correo electrónico. Exactamente, y luego el autor tenía que modificar. Sin embargo, todas las ideas filosóficas del siglo XX orientadas hacia la idea de hipertexto, vuelvo a insistir, desde los años 60 e incluso desde antes, están orientadas a la colaboración, a que ese gran documento global se pueda ir enriqueciendo permanentemente. Eso no ocurre hasta tiempos mucho más recientes. Primero, las webs se hacen más dinámicas. Los gestores de contenidos permiten que, sin tener que tocar demasiado en el documento original que está en el servidor, podamos desde casi cualquier ordenador actualizar contenidos, que otros documentos se puedan actualizar de manera automática. Bueno, eso ha ido ocurriendo permitiendo, por ejemplo, que se creen tiendas de comercio electrónico, permitiendo que se generen contenidos para los diarios digitales. Sí, pero lo que definitivamente termina por darnos un marco para la participación en Internet es lo que algunos llaman la web 2.0. Es la llamada web participativa en la que tú también construyes contenidos. Se generan comunidades, se crean comunidades, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque tú estás en red con el de al lado, al que conoces o no. Pero hay una participación conjunta y común, así como anónima, en buena medida anónima, en la construcción de ese gran documento. Participas, global. Contribuyes con tu contenido, opinas. Es donde surgen pues los blogs y, por tanto, la retroalimentación en comentarios instantáneos, donde surgen las redes sociales, que son quizá las grandes protagonistas de los tiempos que ahora corren en Internet. Más allá de lo que era hasta ahora el IRC o los canales de chat, que era otro protocolo distinto al que venimos hablando, al web. Y todo esto se integra, digamos, dentro de la web, dentro de las aplicaciones web, y nos permiten dar eso a lo que hoy conocemos como el Facebook, el Twenty o cualquiera de otras estas redes sociales, entre otras cosas, ¿eh? No quiero limitarlo solo al ámbito de las redes sociales, no es solo eso, la web 2.0, pero blogs, es un rasgo. Por ejemplo, también. Exactamente, es un la rasgo. La verdad es que es una cantidad ingente de información la que hay disponible en Internet, y bueno, ahí en ese sentido pues nos echan una mano los buscadores, que ahí están en esa disputa hace muy poquito, muy recientemente. Pues ahí tenemos a Yahoo uniéndose a MSN con su Live Search, creando Bing y enfrentándose a Google, que uno de sus valores era lo sencillo de buscar con Google, ¿no? Es tan sencillo como una página en blanco con su logotipo, introducir la palabra que quieres buscar y obtener resultados. Porque en realidad otra nosotros, cosa son los resultados que obtienes. Claro, en realidad nosotros nos hacemos preguntas y punto final. Hombre, hasta ahora pues teníamos que buscar en libros, y los libros son referencias cruzadas y categorizadas, es decir, vas de lo general a lo particular, pero en general tenemos una pregunta y yo quiero saber cuál es la temperatura que ahora mismo hay en Pekín, y yo se la puedo preguntar a Google. No digo que con forma humana, con de estructura humana de pregunta, pero eso es hacia lo que van ahora los buscadores. Mira, no somos gurús, no de Internet, desde luego, aquí, pero si hay algo en lo que coinciden todos los que saben, es que hacia donde van los buscadores es a eso, a automatizar preguntas y sobre todo poder interpretar correctamente lo que buscamos, y que las palabras estén cargadas de significado, que haya palabras clave que realmente aporten a los documentos un verdadero significado. Hablábamos antes del XML, de eso va, de la nueva web semántica, es la clave, digamos, que define el futuro de Internet en buena medida. Es un término farragoso, es un campo difícil de entender y de explicar, pero en buena medida lo que tenemos es que manejar volúmenes enormes de información que se están generando constantemente y que no llevan ninguna marca, ningún rasgo que permita identificarlos de manera rápida, porque probablemente en ese documento que estás escribiendo tú en tu casa tan tranquilo, estés dando respuesta a una pregunta que se esté generando en otra punta del mundo y ninguno de los dos lo sepáis. Por eso es fundamental que los dos habléis un mismo lenguaje y que tú digas claramente, bueno, este documento en el que hablo de cualquier cosa, sé que a ti te va a responder, te va a dar esa respuesta, y por eso, en una parte, claro, en esa una parte de ese documento tiene que haber algún rasgo que lo identifique y que pueda responder de manera precisa esa pregunta que están haciendo. Y que confíes también en quien te lo está contando. Ese es otro tema muy complicado. Muy peliagudo. Muy peliagudo. Hablábamos antes de la Wikipedia. Bueno, la Wikipedia es un ejemplo magnífico de web colaborativa. Cualquiera puede aportar y crear nuevas, pero obviamente esa virtud también es un peligro. Es gratuita, además, y parece que hasta ahora creíamos y confiábamos en lo que pagábamos o en lo que costaba dinero hacer, como cuando te compras un periódico, en el que cuando con ese euro y algo que pagas tienes garantía de fiabilidad de que lo que te cuentan es cierto. Pero hoy damos credibilidad a lo que cuenta un blog. Es gratuito, es accesible, es fácil, y aún más a una Wikipedia que es editable. Fíjate, han caído enciclopedias pues que eran de pago y, claro, y al final han sucumbido ante Wikipedia. Bueno, eso tiene un, además, un discurso tremendo detrás, ¿no? Porque es la victoria frente al capital, ¿no? Que era quien dictaba la credibilidad hasta un cierto momento de la historia de la humanidad. Quien tenía dinero para publicar era quien podía hacerse con el crédito de la ciudadanía, porque podían pagar por ello y porque costaba dinero hacerlo. Y si tú tenías dinero, pues gozabas de ese crédito. Ahora de repente se derrumba un poco ese paradigma. Con Internet están pasando cosas tremendas, ¿no? Hay una amplificación de la fuerza emocional y de la ingeniería, digamos, de los intangibles, que es la que está poniendo patas arriba cosas como estas. Y hablando de fiabilidad, muy breve, un apunte, porque hay un ingeniero, un tal Michael Corday, que está haciendo un estudio en Internet para ver la fiabilidad de los buscadores. En teoría, accedes a su página web, Blind Search, que es una especie de búsqueda ciega en la que tú introduces una palabra, él te da los resultados en los tres buscadores más famosos y tú eliges cuál es el más apropiado, el más fiable en función de lo que tú estabas buscando, y luego es el que te dice cuál es el buscador que mejores resultados obtienen de esa búsqueda. Y la verdad es que los resultados son como los siguientes: el 41% de quienes han realizado la prueba eligen Google como el más fiable. Luego el 31% Bing y el 28% Yahoo. Pues todos tendrán que caminar hacia ese mismo lugar del que hablábamos, ¿no? Al de poder responder de manera precisa y adecuada a preguntas concretas, casi formuladas con estructura humana, ¿no? Uh-huh. De eso va un poco el Internet del futuro y las búsquedas en un mundo que ya tiene más de 100 millones de webs con 4.000 millones de documentos. Seguramente en el momento que estoy pronunciando esta cifra se ha quedado anticuada. Anticuada, ¿no? O sea, anticuada, seguro. Y otro dato que quedó anticuado porque lo desmintieron fue el del consumo de CO2. Bueno, la emisión de CO2 por parte de Google cada vez que alguien hacía una búsqueda en Internet. Al parecer, pues cuando se hizo este estudio no se mencionaba a Google. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que, claro, cualquier búsqueda que hagamos emite CO2 porque estamos consumiendo energía. Electricidad que, imagínate, ¿no? Tantos ordenadores y los servidores que han de refrigerarse, ¿no? Ya se meten en el mar para tener una refrigeración más eficaz, ¿no? O por lo menos que consuma menos. Ahora hablamos de energía, pero antes quería preguntarte, Mario, si tiene fin Internet. ¿O como en algunas películas hay fines alternativos? Bueno, pues fíjate que tiene un comienzo incierto, pues como para hablar de un final cierto. Hubo quien hablaba, antes de la existencia del propio Internet, de cómo se podría acabar con él, pero si hacemos una búsqueda precisamente en Google hoy en día del final de Internet, nos encontraríamos con páginas curiosas en las que te llevan literalmente al final de Internet. Por eso invito a los oyentes y las oyentes a que hagan esa búsqueda y se encuentre con las soluciones más creativas y curiosas en distintas páginas web para encontrarse el fin. ¿Cómo ve la gente el final de Internet? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El fin del mundo? ¡Uy! ¿El fin de Eurovisión? No. ¿El fin de OT? No. Esto es Ginebra, donde hemos partido este viaje de hoy. ¿Qué escuchamos, Mario? En un lugar probablemente tan subterráneo como este garaje, junto al acelerador de partículas, ¿Sí? Cuatro muchachas, todas ellas esposas o trabajadoras de este centro de investigaciones nucleares, se deciden un día a ponerse a cantar y graban un disco. Son las horribles Cernets. Qué letra tan interesante, Mario. Son, para los que no se hayan dado cuenta, términos informáticos todos, porque son guiños, un grupo de risa, cantan las tres en plan coristas de los años 50, ¿no? Grupo vocal de mujeres de los años 50. A su amor, en este caso, del Collider. Collider. Los maridos solo están enamorados de esa ciencia y técnica en la que trabajan cada día en el CERN. ¿Cómo has dicho que se llaman? Las horribles, les horribles Cernet. Bueno, Mario, muchas gracias. La semana que viene volvemos a visitar tu garaje. Aquí os esperaré, espero que con un insecticida cerca. You never let me into your computer. You never spend your nights with me. And you don't go out with other girls either. You prefer your collider. Dos y 40 minutos nos escribía Gustavo preguntándonos por esa primera página web, que volviéramos a dar la URL. Bueno, basta con entrar en Google, poner primera página web o first web page en inglés y ya veréis, ahí está la primera página. Muy sencillita, muy sencillita. Como siempre, magnífico Mario V, a quien esperamos la semana próxima para descubrir más curiosidades sobre el mundo virtual de Internet. Hablaremos de las redes sociales. El otro mundo, el real, nos espera ya. Arián Zargarán hace de enfermero y le toma la temperatura a continuación en el termómetro de la Tierra. Buenas noches de nuevo, Martín. Esta semana Naciones Unidas ha organizado una ronda de negociaciones en Berlín entre 180 naciones afectadas por el cambio climático. Los expertos concluyen con frustración, ya que el principal escollo para alcanzar una decisión común frente al calentamiento global es el dinero. A 4 meses de la importante reunión de Copenhague, en la que se establecerán las bases de un nuevo pacto sobre cambio climático que sustituya al vigente Tratado de Kioto, las posturas no se encuentran. En recientes estimaciones, hacia 2020, los costos de combatir el cambio climático ascenderán a 200.000 millones de dólares y 100.000 millones de dólares anuales para mantenimiento. El principal problema es que los países en vías de desarrollo necesitan urgentemente un importante desembolso para contener las consecuencias del efecto invernadero. A día de hoy no hay propuestas de financiación ni confianza entre naciones para cooperar. Según un estudio de la organización ecologista Greenpeace, los incendios son cada día más virulentos por el efecto que provoca sobre estos el cambio climático. Miguel Soto, especialista en bosques de Greenpeace España, afirmó a través de un informe que el calentamiento global da lugar a una nueva generación de incendios que tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales desconocidas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos alimentan el fuego. Las zonas más castigadas hasta el momento corresponden a los países del sur de Europa, Australia y las regiones semiáridas de California. Los vastos incendios entran en un círculo vicioso de destrucción que contribuye al calentamiento global. Vamos a ponerle una sonrisa a esta sección, porque a pesar de lo anterior, no todo está perdido. Esta vez viene del Centro de Consenso de Copenhague, expresamente de la mano de Erik Winkel y Lee Lane. Los científicos proponen la creación de una serie de barcos que generan nubes lanzando agua de mar a la atmósfera, lo que reduciría los efectos del cambio climático. El prototipo realmente no reduciría como tal esos efectos, pero sí los mitigaría. Son la alternativa coyuntural ideal mientras la industria energética culmina su adaptación a un mundo más ecológico. El coste total del proyecto solo supone un 3% del presupuesto total destinado a la lucha contra las emisiones de CO2. Con este pequeño esfuerzo se podrían fletar 1.900 navíos creadores de nubes por el Océano Pacífico totalmente autónomos. Se impulsan por la fuerza del viento y no paran de expulsar agua salada a la atmósfera. Nos remontamos ahora a la Edad Media, época de cruzadas, de Gutenberg y su imprenta, y época de huracanes. Al menos eso es lo que acaba de mostrar un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. El grupo de científicos dirigidos por Michael Mann ha determinado que el medievo fue la época de mayor actividad huracanada en el Océano Atlántico, con resultados superiores incluso a los actuales. Para alcanzar estas conclusiones, han comparado la información de registros sedimentarios en situación de oscilación norte y sur de las precipitaciones y la temperatura del mar. Estadísticamente, podemos decir que la actividad actual es inusualmente alta, pero que muy probablemente en la era medieval se produjo una actividad superior. La Naval Research Laboratory de la Marina estadounidense ha completado con éxito un experimento con un prototipo de avión no tripulado propulsado por una pila de combustible. El aparato voló durante 6 horas seguidas. El aeroplano recibe el nombre de WAS, de sus siglas en inglés, Unmanned Aerial System. Las baterías son silenciosas y su mancha ecológica se reduce considerablemente en comparación con la huella que pueden dejar los motores de combustión interna. Por descontado, el WAS es fácil de operar y manipular. La única pega es que su capacidad de carga es todavía reducida, al igual que su resistencia. Ya se han acordado las líneas de investigación para un desarrollo de un sistema de propulsión basado en una pila de combustible que incrementa de forma significativa la resistencia y permite un incremento de la carga al aparato. Se espera que en su fase final el avión de alas plegables pueda realizar además autolanzamientos cuando sea expuesto en la reunión de la Asociación Internacional de Vehículos No Tripulados de Washington la semana que viene. Y cerramos el termómetro esta semana con un estudio, esta vez de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, que se ha llevado a cabo durante los últimos 10 años al este del Himalaya. Multitud de científicos procedentes de todas las partes del mundo se destinaron a una franja que abarca desde el noroeste de India hasta el norte de Birmania, Nepal y el sur de la región autónoma del Tíbet. Desde 1998 se han descubierto más de 250 especies de animales en la zona. Destacan ranas voladoras, el ciervo más pequeño encontrado hasta el momento, pero la joya de la corona es ni más ni menos que un fósil de una especie de lagarto de hace más de 100 millones de años. Las conclusiones se han publicado en un informe que recibe el nombre de The Eastern Himalayas, Where Worlds Collide, que traducido al castellano significaría el Himalaya Oriental, donde mundos chocan. El director del proyecto, Tariq Aziz, concluye diciendo que el Himalaya consta de una diversidad biológica de las más ricas de la Tierra y, a su vez, una de las más vulnerables al cambio climático. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, veritable. 75 años, francés, de origen armenio, Charles Aznavour, más conocido como Charles Aznavois, for me y formidable. Dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. Bueno, voy a dejarlo, que si no, mañana la tormenta nos arrecia seguro aquí en Madrid, ya veréis. 2:47, me encanta Charles Aznavour, especialmente este tema que escuchamos. Qué bien suena, qué bien suena. Pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. A mí me encanta Charles Aznavour. A Ariane, que lo sé yo, a quien le encanta es nuestro siguiente invitado. Fue mentarle a comienzos del mes de agosto la posibilidad de recuperar la entrevista y tan ojiplático se quedó que no lo dudé, había que recuperar la entrevista. Así que hace una semana daba por concluida su gira Saldremos a la lluvia tras 70 conciertos y teníamos la excusa perfecta, ¿no? Cerraba esa gira, Saldremos a la lluvia, como decimos, 70 conciertos. Manolo García, con él inauguramos esta temporada, el año 2009, en la agenda de La Rosa de los Vientos, la primera entrevista del año en la agenda de La Rosa de los Vientos, que precisamente con La Rosa de los Vientos comenzó la conversación. Lo primero es agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos, que es un nombre que nos llevaría a recordar a los burros, ¿no? Esa rosa, sí. Rosa de los Vientos. Había una canción titulada así, que sí es una letra mía, es verdad, de pues yo qué sé, del año 85, 84, sí, por sí, ahí. Sí, más o menos, sí. Yo creo que se publicó en el 86 o en el 86. Sí, por ahí estamos. Me quedaría contigo porque eres el paisaje, la granítica loca, desnuda. Me quedaría contigo porque eres el remanso, la crecida, un espíritu veleta, cuatro vientos. Feliz año antes de nada y enhorabuena por la aparición el 9 de diciembre del año pasado de esa edición especial de Saldremos a la lluvia, porque coincide con los 10 años de tu inicio de esa etapa en solitario. Sí, exactamente. Sí, curiosamente son 10 años. Yo no sé si he trabajado poco, porque son 4 discos, más bueno, luego algún, casi siempre en Navidades, pues bueno, casi siempre, no siempre en Navidades, alguna cosa, digamos, extra, diferente, ¿no? Pues algún pequeño recopilatorio con canciones que me he dejado en el tintero en el disco original, alguna nueva remezcla, alguna, en fin, algún invento, algún siroco que digo yo que me ha dado y que he hecho ahí, ¿no? O sea que está bien. Vivir para amar, un soplo de brisa, la vida.